Ayer me puse a analizar sobre las cosas de la vida, buscando alguna medida que pueda el mundo cambiar. Y en el medio de mi hogar, exactamente en la sala, la voz de Dios hizo escala y me dijo: oye Wisin, cantor, el mundo es formado por gente buena y gente mala. Mi inquietud fue tanta que desde ese momento sigo pensando y no entiendo por qué. Hombre se mata, no sé por qué. Amigos, que un día cayeron. Hombre se mata.